Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Pío X fue Papa de la Iglesia desde 1903 hasta 1914. Fue un hombre virtuoso. Eso no lo improvisó porque recibió la ayuda de Dios, pero al mismo tiempo él colaboró con el dominio de sí mismo. Una vez le preguntó uno de sus secretarios particulares cómo hacía para dominarse a sí mismo entre tantas contradicciones y tantos gravísimos disgustos. Y él respondió: "Oh, eso se aprende con los años". Fue una respuesta sencilla, pero reveladora de largas batallas ignoradas y de secretas victorias. Nadie, ni siquiera sus más íntimos familiares, lo vieron nunca alterado, perturbado o airado. No solo en los pequeños e inevitables encontronazos de cada día, ni siquiera en medio de las contradicciones o ante audaces e irreverentes provocaciones. Pudo decir, confirmaba su cardenal secretario de Estado, que nunca noté en él un arrebato, ni siquiera ante las cosas que le disgustaban. Una persona puede crecer en años cronológicamente, pero no hacerlo proporcionadamente en su desarrollo humano y cristiano. Se requiere una decisión personal, auténtica, sincera, de querer madurar. La maduración se logra con el ejercicio constante de las virtudes a medida que van surgiendo los acontecimientos, algunos amenos y otros hostiles. Con el paso de los años se puede vivir diferentes actitudes. En algún momento puede suceder que cualquiera caiga en el error de reaccionar primariamente de acuerdo a los impulsos del hombre viejo. Pero eso no es conveniente que quede allí en alguien que desea madurar. Es necesario aceptarse a sí mismo como cada uno es, porque genio y figura hasta la sepultura, dicen. Después de ello, vendrá la tarea ardua y perseverante de trabajarse a sí mismo. Así como no es fácil domar a una fiera, tampoco es una tarea trivial lograr el autodominio y ejercitarse en las virtudes. Cotidianamente es necesario decirse a sí mismo lo del Salmo 76: "Ahora comienzo". Es que siempre se puede volver a empezar. No importa la edad ni lo que cada uno haya realizado, bueno o malo, lo que vale es volver a experimentar el llamado de Jesús que nos invita a seguirlo hoy. Constantemente en la palabra de Dios se utiliza la palabra hoy, porque el mejor día para decidirse a madurar es este. Y el lugar más adecuado no puede ser otro más que el que nos encontramos. Aquí y ahora podemos modificar todo aquello que nos mantenga esclavos a cualquier desorden y tomar la decisión de caminar en la libertad de los hijos de Dios. Esa decisión cotidiana será necesario repetirla todos los días, como lo hizo Pío X y tantos otros que son modelos de madurez humana y cristiana. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.